Medellín me lo ya le hice una promesa, a Medellín porque así sabe apreciar. A Medellín me lo ya le hice una promesa, a Medellín porque así sabe apreciar. Turquía ya tiene fama mundial. Thank you.